con la secretaria de la Secretaría de la Mujer. Digo bien, Liliana Robledo, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Liliana, y bueno, agradecido por este contacto. Sabemos que por ahí andamos, andás más ocupada que nosotros, tenemos tiempo para elegir, y pero queríamos empaparnos un poco, queríamos interiorizarnos bien de cómo es esta, cómo se generó esta situación, que nos parece además a todos muy, muy pertinente, Liliana, lo de la actualización del monto que recomendamos. Compensa a quienes puedan aportar datos, sobre todo por el paradero de Andrea López y del prófugo Eduardo Ross, un monto que ahora se llega a 500.000 pesos en cada caso. Sí, la verdad que bueno, es una decisión que obviamente tomó el gobernador. Fuimos consultados, por supuesto, las áreas de competencia, lo cual nos pareció correcto. Necesitamos que la sociedad también sea parte de esto principalmente y nos ayude a encontrar, bueno, en estos dos casos que son tan, digamos, tan distintos unos de otros, pero que los dos esconden la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, en principio, bueno, a acudir a toda la comunidad, alguien de esta provincia tiene que saber dónde está el Chino Ro, y es necesario que lo encontremos para que cumpla su condena y para que sea justicia, ¿no? Así que, bueno, la verdad que nos pareció obviamente muy atinado, justamente se cumplen 2 años de la fuga en este caso, así que la verdad que subir la recompensa es un gesto, pero también es una decisión política de seguir profundizando la búsqueda, que no duerma en un cajón un expediente y bueno, la verdad que activar siempre, por lo menos desde que yo estoy en gestión, se han estado buscando durante distintas líneas investigativas para poder dar con el paradero, en este caso de Ro. Y en cuanto a lo de Andrea, bueno, es muy significativo también, principalmente para toda la comunidad santarroseña, pampeana, poder dar con datos precisos sobre dónde está el cuerpo de Andrea. Creo que su mamá, su hijo, su familia necesitan realmente algo de paz, como decía el comunicado que escribimos en conjunto con el ministro de Gobierno y Justicia. Bueno, es una herramienta más que generamos para ver si podemos dar con datos precisos para poder entregarle esa paz que necesita principalmente a su mamá y a su hijo, ¿no? Definitivamente sería una vuelta de página histórica, Liliana, sobre todo en nuestro territorio, donde el caso de Andrea, bueno, verdaderamente se ha vuelto un significante histórico. Ahora bien, sí, es un caso emblemático de mostrar lo peor que genera la violencia contra las mujeres, porque en este caso no solamente fue un femicidio, sino también la desaparición de su cuerpo, lo cual es aún más terrible. Y bueno, es una lucha emblemática de las ONG, de la colectiva feminista Todas Somos Andrea, que permanentemente también trabaja en conjunto con otras organizaciones en recordar permanentemente, tener presente su memoria y no dejar de luchar por esta búsqueda, ¿no? Bueno, nosotros desde el Estado acompañamos y bueno, intensificamos en lo que más podemos las líneas investigativas para poder lograr resultados positivos. Definitivamente. Liliana, eso por lo menos nos parece ahora, sobre todo, no digo que antes no nos pareciera, sí, nos vuelve a aparecer la cuestión, la temática, se reflota con esta actualización de la recompensa, que nos parece lo más conveniente para seguir provocando en quienes pudieran tener datos fehacientes, la posible participación, su colaboración y, por supuesto, el esclarecimiento de ambas situaciones. Te decía recién, Lili, que el caso de Andrea es paradigmático y también sobre el final del año pasado asistimos como sociedad a un hecho escabroso y siniestro como el atentado contra su vida que sufrió Nadia Lucero, y también empezamos a sospechar que puede ser un caso histórico. Definitivamente han sido buenas las noticias que tuvimos después de muchos días en donde no se sabía qué iba a pasar con la salud de ella. Todavía hay que esperar, pero ¿cuál es tu mirada con respecto a este caso? Y decime si me equivoco con esto de que podría llegar a ser un caso, digamos, histórico, y que ojalá podamos generar a partir de él, Liliana, un quiebre en la sociedad. Sí, mira, lamentablemente los casos como Nadia, en nuestra provincia, la verdad que ha estado signado en algunos casos muy particulares con hechos muy violentos. Recordemos, bueno, Carla, Sofía y tantas mujeres, ¿no?, que han padecido directamente el femicidio. Nadia fue, la verdad que una víctima de un potencial femicida que, gracias al accionar del Ministerio de Seguridad y de toda la comunidad de la provincia, porque también fue gracias al compromiso de la comunidad que pudimos dar con él y ponerlo tras las rejas. Hoy a nosotros lo que nos ocupa y nos preocupa es, bueno, no solamente la seguridad de Nadia, que trabajamos en contacto permanente con ellos, con la familia, con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, nosotras de la Secretaría, dándole el apoyo a la familia y también ofreciendo ser parte de la querella, si la familia así lo decide, para poder garantizar justicia, porque me parece que en estos casos, yo he leído por ahí muchas reacciones de distintas índole, donde, bueno, se le desea absolutamente lo peor a este tipo de ser humano, ¿no?, que convive con nosotras. Pero bueno, nosotras perseguimos la justicia, perseguimos que la justicia sea realmente justa a la hora de que lleguemos al juicio. Bueno, la familia está atenta a cada situación que sucede, porque encima es un caso bastante extraño, por lo tanto, bueno, nosotros estamos todos en alerta, y en este caso mis compañeros del gobierno provincial, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Seguridad, trabajan a la par nuestro para garantizar en principio el bienestar de Nadia, su seguridad y la seguridad de su familia, ¿no? Y bueno, por otro lado, corre la justicia, donde si la familia decide que nosotras llevemos adelante la querella, vamos a estar también acompañándolos para que la condena sea realmente fuerte, digamos, ¿no? Muy bien, que esté a la altura de la circunstancia, por lo menos, Lili. No sabemos si qué adjetivo elegir justamente para esa condena que deseamos sea oportuna y que también responda al requerimiento de justicia en tiempo. Liliana Robledo, bueno, por ahora tenemos cubierto a nuestra temática principal, que era consultarte acerca de este aumento en la recompensa, cosa en la que todos estamos de acuerdo, nos parece muy, pero muy conveniente, y ojalá que a partir de esto se generen novedades, tanto en un caso como en el otro, digo, del Chino Ross y de Andrea López. Liliana Robledo, desde la Secretaría de la Mujer, ¿qué expectativas hay para el año 20 en esta gestión que, bueno, que arranca con visos de tener vientos favorables, tanto desde la Nación como desde el compromiso que ya se ha ido mostrando en la gestión provincial? Bueno, mira, nosotros las expectativas siempre son buenas. La verdad que estamos trabajando mucho en llevar adelante la capacitación de la ley Micaela, que, bueno, ayer también estuvimos avanzando en Nación en la concreción de la puesta en marcha de esta ley aquí en la provincia. Ese es un desafío más que importante, porque, bueno, vamos a ser veedoras de la capacitación de toda la plana de lo que se refiere a la administración pública, todos los empleados y funcionarios de las distintas áreas. para, bueno, generar esto, perspectiva de género, generar empatía, generar sororidad, saber lo que se tiene que hacer con una víctima de violencia de género. Ese es el desafío, digamos, como más importante que tenemos en lo inmediato. Después, bueno, la verdad que seguir trabajando en las primeras infancias, nosotras estamos convencidas que tenemos que apostar a las nuevas generaciones para el cambio cultural que estamos buscando, donde buscamos desde el feminismo la igualdad de oportunidades. No es este revanchismo contra nadie, sino simplemente buscar igualdad entre los géneros. También tenemos para desarrollar muchos proyectos de la Secretaría, seguir con los que ya veníamos trabajando desde el inicio de la gestión hace 4 años atrás, y bueno, y fortalecer y aún avanzar más en lo que venimos proyectando para estos próximos 4 años también. Muy bien, seguramente van a tener el acompañamiento tanto de las colectivas como de otros colectivos y de agrupaciones intermedias, como también de Radio Kermés. Liliana Robledo, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? No, gracias a vos. Y aprovechando esto último que decís, es algo que yo valoro muchísimo, el trabajo que hacen las mujeres autoconvocadas, estén en una colectiva o no, realmente a nosotras nos ayuda muchísimo en el territorio, porque obviamente como Secretaría no tenemos ojos ni orejas en todos lados, y la verdad que el trabajo que hacen desinteresado y a conciencia las ONG realmente nos ayuda muchísimo a prevenir casos, a trabajar sobre casos urgentes, y obviamente en ese sentido trabajamos juntas para erradicar la violencia. En eso nos unimos todas en un mismo sentido, así que la verdad que estoy siempre rescato y valoro muchísimo el acompañamiento mutuo, y la verdad que está bueno trabajar así, porque ya te digo, o sea, son una parte recontra importante de la aplicación de las políticas públicas. Definitivamente. Bueno, Liliana, muchísimas gracias nuevamente y que tengas buen resto de la jornada. Te tenemos en la agenda, así que, bueno, a lo largo del año te vamos a seguir consultando y esperamos que siempre sea por buenas novedades. Gracias, Liliana Robledo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a vos y siempre a disposición. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba Liliana Robledo.